inatakina machen la na jonom ni kana wan amasua malulia makeli masintana reko pai apa afu ya furiko kami yakayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas nuevamente con este programa Raíces Milenarias? Programa número 94. Bueno, muy contento de estar con ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas y campesinas. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y también a Cristian Torres de Farco Satelital. Así que muchísimas gracias a ambos estar allí acompañándonos también, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal toda la audiencia? Mi saludo también para los compañeros operadores técnicos y también para Raúl Calizaya, quien hace la operación técnica desde la provincia de Jujuy, con el equipo, ¿no es cierto?, de producción de la Red de Comunicación Indígena de aquella región. Bueno, contento de estar con ustedes, dispuesta a compartir toda esta información que tiene que ver con la semana que venimos transitando, que es la Semana del Pueblo, de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica, y con un montón de otra información que tiene que ver con los hechos que fueron sucediendo durante esta semana. Así es, pero antes de desarrollar lo que es las informaciones que tenemos acá en los estudios de la Red Indígena, vamos a saludar a nuestros compañeros de allí, de la región NOA. Bien, nuevamente estamos junto a todos nuestros amigos oyentes del campo y de la ciudad. A esta hora, junto a todas las radios, una cadena también a través del satélite de Farco, Jorge Argentino Radio Comunitario, a leer la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Desde San Salvador de Jujuy, que nos acompaña en la operación técnica, Raúl Calizaya, Elisa del Carmen Centeno, Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a nuestros compañeros que se encuentran allí en el Chaco. Bienvenidos todos ustedes. Bueno, nosotros desde acá, desde Jujuy, también colaborando con la información que acontece en las distintas comunidades originarias de Salta y de Jujuy. Vamos enseguida a desarrollar nuestra información. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza. Bien, vamos a desarrollar con respecto a las notas que tenemos acá en los estudios de la Red Indígena con este programa Raíces Milenarias, hermanos. En este caso vamos a compartir el testimonio de Leonardo Lorenzo, que es parte de la mesa de gestión del SIC, Centro Integral Comunitario, de allí de la zona de Villa Río Hermejito. En este caso, él nos comenta sobre la situación de las comunidades indígenas de la zona. Recordemos que están en emergencia sanitaria, si se quiere también humanitaria. Este tema tan ya conocido, si se puede decir de esa manera, dentro de los medios de comunicación, como ser este flagelo que padecen las comunidades, como ser el tema de la desnutrición y la tuberculosis. En este caso, nosotros mencionamos siempre de que hay programas que van destinados a atender sobre esta temática, pero lamentablemente muchísimas veces las ayudas no llegan. Vamos a escuchar a Leonardo Lorenzo, quien nos decía lo siguiente. Todas las comunidades indígenas carecen de acceso a los recursos necesarios para su vida cotidiana, o también no tiene acceso a ningún beneficio que dispone el Estado. Por ejemplo, no tiene acceso a la pensión, no tiene acceso a la jubilación, no tiene acceso a ningún programa social que los gobiernos nacionales tienen como programa, por ejemplo, programa familia, inclusión social, eso, desde las comunidades indígenas no tiene acceso a eso y por lo tanto se considera que está vinculado a los derechos como ciudadanos, pero también como derechos indígenas cuando hablamos nosotros de la reparación histórica, por ejemplo, ¿no? Hablaba sobre el tema de las pensiones. En estos casos tenemos entendido que allí en la zona del Impenetrable se continúa con la afiliación de pobladores al PAMI, una delegación chaqueña de la obra social de la provincia en conjunto con los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos y la Salud Pública también de la provincia, se propone afiliar entre 2,000 o 3,000 jubilados en situación de extrema vulnerabilidad de esa zona. ¿Ustedes tienen informaciones con respecto a esto? Hasta ahora se ve como solo una propuesta. Yo pienso que esto hay que materializarlo. Todavía no se ve ningún trabajo concreto, por lo tanto, todavía está como propuesta cómo se está instrumentando el asunto, pero creo que hasta ahora no se está viendo nada, porque nosotros lo que estamos al tanto, dialogando con las comunidades, ningún momento nos dijeron que eso, lo que usted refiere, no sé si es un operativo de pensiones o tiene que ver más con equipo de trabajadores sociales que tiene que hacer el levantamiento socioeconómico, pero bueno, lo que sé es que el año pasado, en octubre, noviembre, hubo un operativo de diferentes de inclusión social de pensiones, jubilaciones, y bueno, estuvo en el Espinillo, en Fortín Lavalle, 10 de mayo, Cabeza del Buey, Toroltel, todo el interfluvio. Y bueno, hasta de ese operativo hasta ahora no ha aparecido otro operativo del mismo nivel. Porque se difundió en los medios de acá de Resistencia que la gente del PAMI estaba recorriendo por las localidades del Espinillo, Miraflores y Villa Río Bermejito, pero lo que nos estás manifestando es que no pasa nada con respecto a eso. Yo estuve recorriendo la zona, justamente yo estuve con ellos, estuvimos recorriendo, hasta ahora no, todavía no tenemos ninguna respuesta, porque lo que hemos planteado es crear un centro de jubilado en Villa Río Bermejito, que todavía no hay respuesta, como que para Bermejito no, por ejemplo, lo que la gente también siente que Bermejito no se puede hacer nada más, solamente hacer un diagnóstico de qué es lo que pasa, y creo que eso no es lo que quiere la gente quiere algo concreto, por ejemplo, no sé si hace algo para los pensionados, jubilados, si tiene que hacer, no se puede esperar mucho tiempo, y por lo tanto yo creo que más tiempo no se puede esperar. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento de mi raza de América. De mi raza, de Yaguarete, es la América, es la... Bien, así lo escuchamos a Leonardo Lorenzo, a quien le mandamos muchos saludos y fuerzas desde acá. Y sepan de que nosotros lo vamos a estar acompañándolos. Cualquier, digamos, si quieren que nosotros sigamos en la parte de difusión, es decir, algunos temas que no se hablaron también, cosas que vamos a ver si podemos contactarnos con una X persona que quiere hacer una denuncia bastante, digamos, grave. Así que vamos a ver, nosotros desde acá de la red indígena vamos a estar publicando las cosas que la gente quiere que nosotros publiquemos o difundamos. Así que sepan que nosotros estamos con ustedes, hermanos, hermanas de todas las comunidades indígenas. Vamos a seguir con este tema con respecto al tema del Impenetrable. En este caso vamos a escuchar a Cristina Magnano, quien es la ministra de Desarrollo Social de acá de la provincia, quien nos había comentado de que se están haciendo las asistencias allí en la zona del Impenetrable. Vamos a escucharla. El operativo nacional de la donde el Ministerio de Social de la provincia trabajó simultáneamente con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en toda la zona de el interfluvio, ha llegado a todos los parajes, y en los que están aislados se ve la forma a través del helicóptero o a través de cuando se empieza a bajar un poco el agua, que a lo mejor por lluvia no dejó llegar, se llega con camionetas, pero se ha ido asistiendo a todos los sectores afectados de la zona que comprende el área de influencia de Bermejito. Hemos asistido a una Manantiales, que ha sido el paraje más aislado de todos, a El Bolsón, El Colchón, Las Tunillas, es decir, que de una u otra forma se ha ido llegando a todos los lugares. Nosotros estuvimos trabajando hasta el día jueves de la semana pasada en cada uno de los rincones de la zona. La nota seguramente fue previa a todo el operativo que se hizo la semana pasada. Todo eso aparece pidiendo respuesta ahora. Yo le voy a decir una cosa, yo he visto la actuación y le he pedido, por favor, al área de economía que me diga exactamente cuál es la incidencia de resolver presupuestaria para el ministerio para dar respuesta a esta gente. La vamos a dar respuesta, pero tenemos que saber claramente cuánto afecta en el presupuesto para que el gobernador tome conocimiento de esto y sepa que tiene que para poder cumplir con eso tendremos que tener un extra en el presupuesto. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí, campamento de mi raza de América es, de mi raza de ya. Bien, así escuchábamos a la ministra, quien también se indignó mucho cuando se le preguntó el porqué de que sigan ocurriendo las muertes por desnutrición, el cual manifestó de que hay informaciones que no son ciertas dentro de la comunicación, es decir, los medios de comunicación, pero nosotros como medio de comunicación indígena decimos y vamos a seguir sosteniendo de que las comunidades, están padeciendo una situación bastante desastrosa en el ámbito humanitario, porque siguen ocurriendo las muertes, no son asistidas a las comunidades. Sí se les asiste a comunidades indígenas, pero en un solo lugar, en este caso en la zona de los Huichí, pero en el caso de otras, localidades donde habitan las poblaciones indígenas no son asistidas. Por eso es el planteo de las comunidades de que, hay que, jerarquizar estas cuestiones y hay que rever. El gobierno mismo tiene que reverse a ver en qué está fallando, porque no puede ser de que sigan ocurriendo las muertes. Seguro, no se puede seguir tiñendo esto de cuestiones partidarias o de cuestiones políticas, porque está en juego la vida de personas, ¿no es cierto? Y se siguen reproduciendo, como decías vos, los casos de desnutrición y de fallecimiento por desnutrición y por enfermedades que son prevenibles o que son curables, solo que no están siendo asistidas las personas enfermas, ¿no? Y hay mucha ayuda que llegó a la provincia a partir de que se visualizó esta situación, de emergencia de la población indígena, pero mucha de esa ayuda no está llegando a las comunidades indígenas. Y sobre esto, sobre esta denuncia, tenemos un testimonio de Rolando Núñez, quien nos habla precisamente de que los casos de desnutrición se siguen dando en la región. Así es, vamos a escucharlo. Bueno, la realidad que rodea a las comunidades indígenas en este momento es similar o incluso un poquito peor que lo que pasaba el año pasado. Queda al descubierto que todo el sistema de salud está muy mal, que todos los hospitales y los puestos sanitarios del impenetrable funcionan mal. Queda al descubierto también que faltan médicos, que faltan medicamentos, que faltan ambulancias, que faltan además un plan sanitario que responda adecuadamente ante los problemas tan graves de enfermedades que tienen las comunidades indígenas. Esta es la realidad. Ahora, si el gobierno dice que está haciendo bien las cosas, yo le diría al gobierno que mire de nuevo qué pasa en el impenetrable y se va a dar cuenta que las cosas no se están haciendo bien. Y esto es muy importante que se sepa para que cada vez la opinión pública se dé cuenta un poco más que las cosas no están siendo bien hechas por el gobierno nacional y por el gobierno provincial. Y que las comunidades indígenas están bastante abandonadas, muy pobres, sufren hambre y tienen enfermedades como la tuberculosis y el mal de Chagas. El gobierno manifiesta que en ningún momento quiere, convocar a extranjeros como para paliar esta situación que afrontan las comunidades indígenas, y la verdad los que pagan el plato roto, si se quiere, son las mismas comunidades. Lamentablemente el gobierno sigue negando algunas cuestiones, ¿no? No hace falta recurrir al Comando Sur del Ejército del ejército norteamericano para planificar y ejecutar programas y planes que debemos hacer desde el gobierno provincial con apoyo y en coordinación con el gobierno nacional para ir a asistir a las comunidades indígenas. Nosotros estamos absolutamente en contra de que el Comando Sur y el propio ejército norteamericano venga y tome intervención en esto. No corresponde, porque las comunidades saben cómo resolver este tema. Lo que pasa que tienen que ser invitadas a participar. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcomayos y bermejos llorando por mi campamento. Y escuchábamos entonces el testimonio de Rolando Núñez remarcando, ¿no es cierto?, las deficiencias que se perciben en las comunidades en materia de asistencia alimentaria, en materia de asistencia a la salud y con todas las dificultades que tienen agravadas ahora por la inundación, ¿no? Pero vamos a continuar este programa número 94 de este sábado 26 de abril y nos vamos a la región del Nuevo a escuchar lo trabajado por los compañeros de Jujuy. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de nuestra información. La semana que ha pasado, Sebastián, hemos celebrado y se ha recordado en cada una de las comunidades los derechos indígenas. Esta semana tan importante, ¿no? La semana de los pueblos indígenas. Muchos hermanos, el testimonio que dejaban era el de no celebrar, el de no festejar, porque, claro, los derechos de nuestros hermanos que están establecidos y garantizados en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 no se están respetando. Es por eso que en algunos lugares no tienen ni siquiera tierra para que una comunidad pueda asentarse y desarrollar su cultura. Una semana muy importante y que vamos a escuchar los testimonios en este programa. Así es, ¿no? Qué lindo, porque durante la Semana de los Pueblos Indígenas, al fin de esta semana y fin de también de mes de abril, que ha sido muy importante porque todo se ha ido ubicando lo que se habló durante la Semana de los Pueblos Indígenas. Por ejemplo, los convenios internacionales, el convenio 169, ¿qué dice en la parte? Dice en la parte política. La política general se va acomodando. La tierra, territorio y recursos naturales también se iba fijando en qué tiempo se va a reclamar. Contratación y condiciones de empleo también. Formación y profesional, artesanía, industria, turista, todas esas clases de cosas, hasta el último, hay que ver el reclamo. Si los gobiernos no aceptan todo lo que esto están pidiendo, dice en el convenio que se puede hacer una denuncia internacional. Compartamos entonces con nuestra audiencia los testimonios de nuestros hermanos. Vamos a escuchar tres testimonios, cómo han vivido esta semana nuestros pueblos originarios. Y este es el caso de nuestros hermanos guaraníes del Yuto, en la provincia de Jujuy. A partir del 19 ya estamos con esta fiesta, ¿no? Y no tanto fiesta grande, sino para mí es una tristeza, ¿no? Recordar esto, lo que es la semana del pueblo indígena, ¿no? Tristeza, para mí es una tristeza porque, le digo de mi persona, tristeza porque perdí a mis padres, mi papá ya se fue, no hablaba castellano. Siempre hablaba nuestro idioma, ñandiñé, como nosotros lo decimos, ¿no? Y bueno, por la cual hoy esté presente acá en el Bananal, en este acto que fue hermoso, y compartiendo con todos los hermanos, hermanas, que esta raíz, desde acá nací, me crecí, y lo llevo dentro, ¿no? Y nadie me lo va a quitar. Y es lindo llegar en este momento y tener esa sangre y sentirlo que somos indígenas de distinta etnia. Y tristeza, como bien le decía, por mi padre, ¿no? Porque él contó muchísimas cosas, lo que era lo de antes, mis abuelos, mi tatarabuelo, y por eso hoy estoy aquí presente recordando, ¿no? Con mucho dolor, tristeza, ¿no? Que llevo dentro de mi corazón y hoy lo puedo sacar al aire, ese dolor que tengo, pero fuerte, en esta lucha que voy a seguir, que nadie me lo va a sacar, eso es lo que digo. Y bueno, gracias por mis padres, que hoy estoy aquí, le doy muchísimas gracias a Dios, que porque me ha elegido por ser indígena, ¿no? Aborigen guaraní, aba guaraní, y acá voy en este camino enseñando a los jóvenes, a los niños, que aprendan, que no se pierda nuestra identidad, nuestro ñandiñé. Y bueno, para todos los que escuchan esta radio, la red de comunicación, ¿no? Que escuchen todos los hermanos indígenas de distinta etnia. Yo, desde acá, Bananal, que aquí me crié, aunque hoy actualmente no estoy viviendo acá, vivo en la ciudad de Yurto, pero acá es mi raíz. Y por eso nuevamente vuelvo a decir gracias a todos los hermanos que compartamos lo que es nuestro, ¿no? Y así seguimos luchando entre todos, hermanados, que no se pierda, que tratemos de seguir esto y que una vez por todas, que no escuchen, ¿no? Y que den nuestra tierra, porque es nuestra. No le pedimos que nos regalen, es nuestra. Nosotros hemos sido los primeros. Y gracias a Red de Comunicaciones que me escuchan. Así escuchamos a Beatriz Lucio lo que nos decía, para que nunca se pierda el abañé, la costumbre, la lengua, el modo de ser guaraní, por un territorio, por un mejoramiento para nuestras comunidades. En la provincia de Salta, en el límite ya con Bolivia, en Salvador Massa, allí la comunidad aborigen La Pista, también nos dejaron su mensaje y esta reflexión en cuanto a este festejo o a este recordatorio de la Semana de los Pueblos Indígenas. Escuchamos a una cacique, una mujer, Gladys Baca. En Salvador Massa, la que más estamos encabezando como cacique, somos toda mujer. Con respeto del pueblo indígena, mucho nosotros los de allá pensamos, decimos que para qué nosotros vamos a hacer una fiesta así, porque en primer lugar no tenemos el título de tierra, estamos sufriendo en tierra más que nada, pero a todo eso, bueno, nosotros como pueblo, como mujeres que somos, les deseamos éxito para todos. Gladys Baca nos comentaba acerca esta situación que viven nuestros hermanos en muchísimos lugares, ¿no? La falta del territorio, la falta de la tierra para poder desarrollarse ahí toda una cultura y, por supuesto, mantener viva la identidad de los pueblos. Escuchamos una reflexión más de una otra mujer cacique de la comunidad Misión Toba en la provincia de Salta. Por medio de esta lucha que tenemos, estamos aquí luchando todavía. Yo también tenía bastante problema con mi comunidad en Misión Los Tobas, porque hay algunos que donde estamos, algunos no tienen todavía los títulos del terreno, porque como estamos en lucha, todavía seguimos aquí y no se sabe nada todavía. Un saludo para todas las comunidades en distintos lugares, por todos mis hermanos de Los Tobas que están en Pilcomayo, Monte Carmelo, en Embarcación, Misión El Cruce, Kilómetro 6 y en nuestro lugar. Bien, así recordaba nuestra hermana sobre el tema de los problemas que hay y que existen en las comunidades indígenas. Para compartir todo esto, amigos oyentes, vamos a pasar a nuestro compañero que se encuentra en Chaco Resistencia. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Thank you. roto el gran ladrón, lleno de antecedentes. Si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Farco Satelital, el esfuerzo de años de las radios comunitarias argentinas. Y pasaba entonces León Gieco con su tema de Igual a Igual, ¿no? Y que es un poco el deseo que tenemos todos los habitantes argentinos de que finalmente nos traten de igual a igual a toda la población argentina sin ningún tipo de discriminación por raza, por piel, por cultura, ni por posición social, ¿no? Sí, así es. Eso es lo que nosotros también, digamos, deseamos, de que seamos, o sea, es decir, que se respeten también de igual a igual los derechos y, bueno, que se cumplan también, ¿no? Así es. Y estamos en contacto en esta oportunidad con el corresponsal Félix Díaz de la provincia de Formosa, con quien queremos charlar, comentar los últimos acontecimientos de ahí. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo está? Muy bien, Jorge. Así que un gusto nuevamente poder estar así en contacto con ustedes. Estamos siempre preocupados por este tema del abandono de nuestra comunidad indígena de la provincia de Formosa, de la cual seguimos sufriendo las consecuencias de esta terrible enfermedad que es la tuberculosis y también el tema de la desnutrición que muchos de los hermanos padecen. Nos llegó la información de que hubo una nueva víctima de la tuberculosis y la desnutrición. Sí, así es, Jorge. El nombre es Francisco Dazo, el hermano que falleció el martes a la mañana, mientras que fueron a buscar la ambulancia. La ambulancia tardaba para buscar a esta persona por el tema del camino, es muy inaccesible, entonces por esa razón es como una buena excusa para no llegar a tiempo a poder resolver ese problema, que creo que todos sabemos que todo es posible cuando hay voluntad de hacer bien las cosas. Y esta vez otro hermano que lamentablemente perdimos por esta consecuencia, esta enfermedad que no está superada todavía a esta altura del tiempo. En las comunidades que viven ahí en la zona de la Primavera, en la zona tuya, Félix, ¿hay muchas personas enfermas de esta enfermedad? Hay muchas personas que sufren de esta enfermedad. No hay un trabajo de relevamiento sobre esta enfermedad que muchas veces a mí me preocupa, porque yo como me considero un gran luchador social, de la cual me preocupa y me duele tener que hacer las cosas sin tener los recursos para poder moverme, porque esto yo tuve la experiencia de estar a cargo de una hermana que sufría esta enfermedad, una tal Rosenda Sosa, de la cual estaba por morir dentro de su casa, y yo tuve que conseguir los remedios para poder asistirla, y esa me dieron la posibilidad de llevarle los medicamentos todos los días, en el año 96, y esta señora se salvó gracias a el gran esfuerzo que hemos hecho para poder llegar y poder compartir con las autoridades que todos estos temas que estamos denunciando, sufrimos las consecuencias de la discriminación de parte de las autoridades de la provincia, y muchas veces somos como las otras víctimas más de este sistema, que muchas veces no sabemos cómo resolver nuestros problemas. Así que a mí me preocupa, Jorge, que esto siga sucediendo en mi comunidad. Necesitamos la asistencia de las autoridades nacionales para que vengan y resuelvan este problema, porque acá en nuestra comunidad no tenemos un centro de salud, no tenemos médico, no tenemos ¿a dónde recurrir cuando surge estos problemas que se puede resolver sin que se haya hacer grandes costos para movilizarse, porque se trata la vida de las personas que habitan en esta colonia? La verdad que le agradezco, Jorge, por esta entrevista y de poder así difundir estos problemas que estamos sufriendo acá como integrante de esta comunidad La Primavera. Así que dele mi saludo a todas las personas que están en sintonía de este programa para que también ellos se enteren cómo sufrimos acá en la zona norte de la provincia de Formosa. Mi abrazo para todos ustedes. Muchas gracias. es la América, es la América, es. Y de esta manera nos estamos yendo a la provincia de Santa Fe a conversar con Fernando Farini. Que él pertenece a la parte de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario. Recordemos que el pasado 19 de abril, donde es la fecha del cual se inicia el tema del Día del Indio Americano y también con respecto a la Semana de los Pueblos Originarios, y ellos estuvieron haciendo un acto con respecto al 19 de abril y se hicieron varias actividades. Vamos a escucharlo a Fernando Farini. Desde la municipalidad no solamente significa encontrarnos con los diferentes pueblos originarios, sino que en esta ocasión significa seguir comprometidos con el análisis de cada situación, seguir comprometidos con reivindicar cada uno de los derechos, seguir comprometidos en la construcción de ciudadanía para que todos puedan llegar a vivir de la mejor forma. Y en nombre del Intendente Municipal Miguel Luchet, les quiero decir que el compromiso se renueva otra vez en este día y va a continuar. Es decir, porque día a día estamos convencidos que tenemos que trabajar juntos por los derechos de todos. Muchísimas gracias. Bien, así lo escuchamos a Fernando Farini, quien pertenece al en la parte de cultura de allí de la Municipalidad de Rosario. Vamos a agradecer a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien nos envió el audio y también algunas informaciones. Así que muchísimas gracias a Bernardo. Así es, y de esta manera también nos vamos a la región del NOA a seguir compartiendo la información de las provincias de Salta y Jujuy. Adelante, compañeros. Continuamos con nuestro programa para compartir en esta tarde, el programa de los pueblos originarios. Realmente todo es cuestión de tierra, territorio, y queremos escuchar más testimonio, Carmen. Sí, más testimonios en cuanto a esta semana que ha pasado, la Semana de los Pueblos Indígenas, también compartiendo el testimonio con nuestros hermanos desde Resistencia, desde la provincia de Chaco. Y también contarles a nuestra audiencia que nos escucha que el 19 de abril, que es el inicio de la Semana de los Pueblos Indígenas, la provincia de Jujuy, exactamente la ciudad, ha vivido un aniversario más de la fundación de la ciudad de Jujuy. Y como todos los años, se realizan actos, se realizan los desfiles, donde también los pueblos originarios piden la participación, ya que también el 19 de abril es el día del aborigen, el día que comienza la Semana de los Pueblos Indígenas. Vamos a escuchar el testimonio de Jaguar Malku, que él es nuestro corresponsal, que vive muy de cerca la cosmovisión indígena porque trabaja en las escuelas rurales, él es maestro bilingüe. Esta coincidencia con el aniversario de la fundación de la ciudad de Jujuy, con la Semana de los Pueblos Indígenas que decía, una semana para reflexionar y revalorar la identidad que tenemos. Vamos a escuchar lo que él nos decía y con respecto a la participación de los pueblos originarios en este desfile. Bien, por esas cosas de la vida, esta fecha coincide también con la fecha del Día del Aborigen, porque un 19 de abril ya del año 1940 se reúnen hermanos indígenas, aunque también había muchos no indígenas, en una ciudad de México para realizar un congreso indigenista. A partir de ahí también queda como indicado el día 19 de abril, Día del Aborigen, que coincide con el 19 de abril, los festejos que hace la ciudad por su aniversario. Uh-huh. Y yo creo que, justamente estas dos fechas nos dan la posibilidad, reflexionar un poco sobre esto que nosotros decimos desde hace tiempo, recuperar nuestra identidad, recuperar nuestros derechos, que un próximo 19 de abril ya sean realmente para juntarnos, para festejar, porque efectivamente hemos recuperado nuestras tierras, nos han restituido, pero hasta ahora no podemos decir que festejamos, ¿no? cada 19 de abril de cada año, las organizaciones indígenas de las distintas etnias se reúnen para conmemorar un aniversario más acá en Jujuy de la fundación. O sea, participan en estos actos que se realizan, pero también recordando la Semana de los Pueblos Indígenas. Este sábado 19, Jaguar, ¿cuál fue la participación de los pueblos originarios? ¿Estuvieron presentes en estos actos y desfiles que se realizaron en la capital jujeña? Bueno, cuando como Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy tomamos conocimiento de que se realizaron actos por el aniversario de la ciudad de Jujuy, de la Fundación de Jujuy, y se va a realizar desfile, nosotros, bueno, obviamente, consultamos si es conveniente participar o no. Consultamos con los dirigentes de las comunidades. Bueno, tomamos la decisión que sí, que participaríamos, no con una intención de adhesión, tampoco con una intención de generar violencia, pero simplemente de generar, demostrar a la sociedad en general que los pueblos indígenas no es que estuvimos, no es que fuimos, sino que estamos en plena vigencia, existimos en la actualidad y que estamos reclamando derechos, obviamente. Nosotros habíamos pensado participar del desfile con algunas pancartas que no creíamos que agredían a nadie, simplemente decían nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, pancartas como algunas que decía fundemos un nuevo Jujuy, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas, restituyamos las tierras a las comunidades indígenas, practiquemos una educación intercultural. Esas eran nuestras simples pancartas, pero por X circunstancias no pudimos, concretar este desfile. Si bien un grupo de hermanos logró pasar la avenida, pero ya era al final, en realidad por muchas situaciones, por muchas cosas que se han venido dando, desde el mismo momento que nosotros solicitamos por nota formalmente a los organizadores del desfile para participar, tuvimos ya unas objeciones, y eso, bueno, un poquito que muchos dirigentes dijeron se han molestado, porque nos tienen que objetar si nosotros simplemente queremos mostrar, hacer presencia, que queremos, participar de este Jujuy, queremos que se funde el nuevo Jujuy, nosotros también queremos festejar, pero queremos festejar con las condiciones dadas cuando se restituyan nuestros derechos. Por ahora simplemente queríamos hacer eso, demostrar que estamos en vida, vivimos, existimos actualmente. Bueno, realmente, como decía, quizás no se pudo concretar, pero por diferentes situaciones, después nosotros no queríamos tener a la gente por ahí parada toda la mañana, entonces estamos constantemente que nos informen en qué hora vamos a pasar, pero bueno, no se pudo coordinar, no se pasó. De todas maneras, si bien algunos hermanos dirigentes se han sentido quizá un poquito mal, sí, obviamente, nos manifestamos, obviamente, que para las próximas organizaciones de este tipo de eventos, se nos haga plena participación y se nos deje manifestar qué pensamos nosotros este día, cómo entendemos. Nosotros, vuelvo a repetir, nuestra intención no es agredir ni violentar a nadie, porque si nosotros haríamos eso, seguramente o instituciones dirían que, bueno, efectivamente somos salvajes, belicosos, como nos mostraban los libros. Pero eso no somos. Nosotros somos personas de paz y efectivamente reclamamos derecho, pero en el marco, de la paz. Y los pueblos indígenas son parte del presente. Bueno, ojalá que esta participación se dé en los próximos años. En realidad es una pena que no hayan podido participar nuestros hermanos en este acontecimiento. Es que reúne a todos, ¿no? A todos los jujeños, sobre todo cuando coinciden estas fechas de la fundación de la ciudad con el inicio de la Semana de los Pueblos Indígenas. Y que el deseo de nuestros pueblos originarios de fundar un nuevo Jujuy sea con la participación de los pueblos indígenas, claro, y así reconociendo sus derechos en cuanto a la educación, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. Jaguar, te agradezco muchísimo por tu presencia y el testimonio que nos das desde la visión indígena. Bueno, simplemente gracias, Carmen, gracias a toda la audiencia que siempre están escuchando este programa donde tratamos de dar la mayor información. Y bueno, que llegue un mensaje en estos días recién que pasaron el día 19 de abril, principalmente aquellas instituciones que todavía lo toman como festejo, y a veces las escuelas también, ¿no?, que todavía siguen tomando como festejo y llevan a nuestros chicos de las comunidades a participar de su acto, a veces sin conciencia y sin conocimiento de lo que significa. Tomémonos como un día de reflexión y realmente digamos lo que pasó una violación de derechos que hasta ahora en día las comunidades no la pueden recuperar, y que todos hagamos esfuerzo, la sociedad en general haga un esfuerzo para que los pueblos indígenas tengamos nuevamente el acceso a la tierra y territorio que nos corresponde y a todos nuestros derechos. Música.

hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Hay que salvar al hombre y su mañana. Y con esta canción tan hermosa, tan profunda en su letra, esta canción litoraleña, que llegaba de la voz de José Los Schwab, este músico misionero que nos trae la canción, su tema, ¿no es cierto?, que se llama Cuando el río canta. Canciones profundas hace este músico popular recorriendo la zona, recorriendo los pueblos. También se sube a grandes escenarios, pero en realidad su agua, su lugar natural para él son las pequeñas escenarios, los escenarios barriales, los escenarios en las comunidades indígenas. Nuestro agradecimiento a Joselo, que seguramente en algún momento lo vamos a tener en este programa, para que nos pueda contar un poco su trabajo desde la música, desde la cultura, en lo que son las diferentes luchas sociales. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilco mayos y bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, de América es, de mi raza. Bien, así escuchamos a nuestros compañeros de allí, de la región del NOA. En este caso vamos a seguir en los últimos minutos finales de este programa Raíces Milenarias, programa número 94. Vamos a seguir con respecto a las notas que tenemos acá en los estudios. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Galo Pérez, quien, bueno, es un indígena de la comunidad Toba. Fue entrevistado por nuestro corresponsal Raúl Sánchez de allí, de la localidad de Juan José Castelli. Dado de que Galo Pérez se ha recibido como guardaparque, él es ya un técnico, así que es una noticia bastante buena para las comunidades indígenas. Es eso lo que se plantea, hay que capacitarse para, digamos, servir a nuestras comunidades. Vamos a escucharlo. Estamos con Galo Pérez, que nos va a contar un poco de qué etnia es y qué orientación vocacional ha elegido estudiar. Yo pertenezco a la comunidad Toba y soy del Espinillo. Y mi profesión es técnico de manejo en área protegida y a futuro voy a trabajar como guardaparque nacional dentro del lugar de donde yo vivo. ¿En qué consiste tu estudio? Básicamente a lo que se basa es la preservación y el cuidado sobre los recursos naturales y patrimonios culturales y lugares sagrados para el pueblo, digamos, indígena o en las comunidades todas, porque muchas veces nosotros no valoramos lo que nosotros tenemos. Y en este caso, por ahí, dar charlas en la escuela a los más chicos para que puedan valorar lo que nosotros tenemos, como la sabiduría, el saber de los ancianos, rescatarlo. Cuando uno se va del lugar, se da cuenta que es importante saberlo eso, por ejemplo, en la idioma. Yo empecé en el año 2006... La carrera esta dura 2 años, funciona allá en la provincia de Córdoba, en Balse. Aprendí muchísimas cosas y aprendí a hablar delante de la gente, dar charlas en la escuela, en los lugares que por ahí si necesitan algunas cosas que muchas veces, por ejemplo, hay personas que muchas veces les cuesta hablar en castellano y en ese caso por ahí si estoy y lo voy a ayudar. Conocí varios lugares. Por ejemplo, estuve en Neuquén y aprendí cómo se trabajan las comunidades mapuche acá con el tema de comanejo entre Parque Nacional y las comunidades mapuche. Estuve en Entre Ríos, en Santa Cruz, en Formosa, en Tucumán y en Buenos Aires. El convenio que se firmó entre las comunidades o la ciudad de Mequesochi y allá del Interfluvio es que nosotros cuando vamos a trabajar directamente en la comunidad y después en los parques nacionales que hay en la Argentina. Esta red de comunicaciones indígenas se transmite en varias provincias. ¿Querés mandar algún saludo? Básicamente lo que voy a decir a los chicos, a los padres que están escuchando, que manden a la escuela a los chicos porque es la única salida que nosotros tenemos ahora, es eso de estudiar, para que no nos sigan codiciando y reprimiendo en todas las cosas. Y cuando uno estudia ya tiene la palabra para enfrentarlo, se basa más en lo que es la palabra que en la violencia, digamos. Y en este caso yo creo que a todos los chicos que puedan tener la posibilidad de estudiar y que sigan. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, llorando por mi campamento de mi raza de América. Pasaba así entonces esta entrevista con Galo Pérez. Le agradecemos a Raúl Sánchez, nuestro corresponsal, quien fue quien realizó la entrevista, ¿no es cierto? Quien contactó a Galo Pérez, a este nuevo flamante guardaparque indígena que está trabajando por estos tiempos en la zona de Villa Río Bermejito, ¿no? Y entonces de esta manera nos vamos a la región del Nuevo a escuchar la última producción que vienen realizando los compañeros de Salta y de Jujuy. La escuchamos. Y ya finalizando este programa de la Red de Comunicación Indígena, continuamos tratando el tema de la Semana de los Pueblos Indígenas, cómo se ha vivido en la provincia de Jujuy y de Salta. También tenemos, gracias a Dios, instituciones que acompañan a los pueblos originarios, como es el caso de la Iglesia y muchísimas otras instituciones que apoyan y acompañan y sobre todo ayudan a conocer a las comunidades indígenas los instrumentos legales para poder defender sus derechos. Así es, Carmen, ¿no? Qué importante, ¿no? El apoyo, el fortalecimiento que dan esta organización hacia los pueblos indígenas. Vos decías, ¿no, Carmen, sobre este fortalecimiento de las instituciones? Y en este, justamente en la Semana de los Pueblos Indígenas, desde ya quiero yo adelantar un agradecimiento de lo que hicieron ellos en la catedral en San Salvador de Jujuy, el trabajo desde el 19 al 25.